Nueva York. Se oye mi voz, se oye la rumba, se oye el tambor desde el África hasta Nueva York. Se oye mi voz, se oye la rumba, se oye el tambor. La clave, el quinto y el 3-2 es el legado que dejó Madre África. Le agradezco a mis ancestros por el ritmo que llevo por dentro. Yo tengo de Congo, de Yoruba y Bantú, y llevo la herencia de los viejos soneros. Hoy quiero cantar bien alto y claro, porque soy mestizo. Divulga ciencia. Llegó la hora, divulga ciencia. Un viaje para descubrir a personajes y avances en la ciencia que han cambiado el mundo. Tú también puedes cambiarlo, entérate. Muy buenas noches, chicos y chicas, bienvenidas nuevamente a su programa Radio Divulga Ciencia. Estamos otro día miércoles a las 19 horas en transmisión en vivo a través de YouTube y también a través de nuestra cuenta de Facebook de la Red Divulga Ciencia. Recuerden que también nos pueden encontrar como podcast a través de Spotify, encontrándonos o buscándonos como Divulga Ciencia. Estos programas se repiten los viernes a través de Radio Casa de la Cultura 940M a las 5 de la tarde. No se olviden de suscribirse a nuestras redes y siempre seguirnos, porque aquí simplemente dejamos que nuestra curiosidad nos guíe por el mundo del conocimiento. Yo soy Roberto Vallejo y nos acompaña Pau Guijarro. Buenas noches, Robert. ¿Cómo están? Buenas noches a los amigos y amigas que se están uniendo a Red de Divulgaciencia. Pueden escucharnos a través de todas las redes, como lo dijo el Robert. Estamos también en Spotify para las personas que tal vez no pudieron acompañarnos en vivo, pero pueden escuchar los programas que son súper interesantes cada semana, cada miércoles a las 7 de la noche. Así que síganos por todas las redes. Como ya lo dijo, solo por repetirlo para que no se olviden y para que lo tengan presente, nos encuentran como Red Divulgaciencia, ¿no es cierto, Robert? Entonces ahí estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todas las redes con este nombre nos encuentran. Qué chévere compartir un miércoles más contigo, Robert, con las personas que se han unido. Les contamos que en Radio Divulgaciencia lo que pretendemos cada semana es que aprendan junto a nosotros y también que nosotros vayamos investigando y conociendo un poco más y respondiéndonos los porqués de este mundo, ¿no es cierto? A todas las personas que siempre nos estamos preguntando, cuestionando cómo funcionan las cosas, cómo fueron creadas las cosas, cómo ha evolucionado la ciencia en el tiempo, entonces lo hacemos, tratamos de responder sus preguntas a través de Radio Divulga Ciencia. Hoy, Robert, tenemos un programa también especial, entendiendo que el tema de la cooperación internacional juega un papel muy importante en el desarrollo de las naciones, ¿no es cierto? En el desarrollo humano, también en temas ambientales, también en temas de producción sostenible, por ejemplo, son algunas de las temáticas que se han ido trabajando a través de la cooperación internacional entre los países. Sin embargo, hoy queremos un poco aterrizar sobre cuál ha sido el papel de la cooperación internacional en la ciencia, cómo trabaja la cooperación internacional en estos ámbitos, ¿no es cierto?, de ciencia y tecnología, que ahora vemos en este tiempo de pandemia, en realidad ha sido muy importante este trabajo colaborativo de los científicos, de las personas que hacen investigación para, por ejemplo, la vacuna, que ha sido una actividad maratónica, en realidad, de los científicos, y se ha visto, en realidad, cómo este trabajo entre naciones y este intercambio de conocimiento ha sido importante, por ejemplo, en ese tema en específico. Entonces, Robert, un poco lo que queremos respondernos hoy es qué tan importante, como lo digo, es este papel de la cooperación y a qué nos referimos con diplomacia científica. Es un nuevo término que ha venido poniéndose tendencia ahora. Así es, Pau. Justamente hemos visto que durante esta crisis hemos tenido un montón de problemas que gracias a la colaboración internacional se han podido de alguna forma aliviar hasta cierto punto. Entonces nos hemos dado cuenta que el intercambio de conocimientos, el intercambio de resultados de las investigaciones que se han hecho con este virus que es el SARS-CoV-2, nos ha dado muchos buenos resultados y también ha acelerado el desarrollo de algunas vacunas que en este momento ya estamos viendo que pronto o algunas incluso que están ya por salir al mercado. Entonces, chicos y chicas, nosotros sabemos que también en nuestro país no tenemos muchos recursos económicos y obviamente se dificulta un poco más acceder a este tipo de soluciones. Entonces, gracias a la cooperación internacional también, a la agrupación entre diferentes naciones y también a otras organizaciones que justamente juntan esfuerzos para volverlas más accesibles o simplemente tener un poquito más de posibilidades de acceder más rápidamente a estas vacunas, se ha hecho posible que lo tengamos de esta manera. Entonces, esta es en parte la importancia de esta cooperación internacional. Así es, Robert, y sobre todo la cooperación internacional ha jugado un papel importante en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no es cierto? Que son estas metas, estos objetivos que todos los países latinoamericanos, europeos y a nivel mundial en realidad nos hemos esforzado, tenemos una agenda 2030 hasta el año 2030 para cumplir con estos objetivos que son 17, ¿no? Que son enmarcados en estos diferentes temas de desarrollo como la pobreza, la educación, el tema ambiental, que tiene como tres objetivos de desarrollo en realidad. Entonces, son temáticas que han venido como posicionándose de acuerdo al nivel de desarrollo que tenemos en los países. Entonces, ese ha sido un papel fundamental de la cooperación. Sin embargo, como lo decía al inicio, en el programa de hoy queremos entender, ¿no es cierto?, con las personas, con los entrevistados que nos acompañan hoy, ¿cómo ha sido este papel de la cooperación internacional en la ciencia y tecnología, en el desarrollo de ciencia y tecnología en los países? Entonces, nos acompaña hoy David Rodríguez. Él es economista de la Universidad Católica del Ecuador con una maestría en Política de Desarrollo Internacional de la Universidad Nacional de Seúl de la República de Corea. También tiene experiencia en cooperación internacional y diseño en políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación. Trabajó en la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional, la CETESI, y la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID. Actualmente es el coordinador de investigación en la Universidad UTE. Bienvenido, David. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un saludo, Paola. Un saludo, Robert. Esperemos tener una linda conversación esta noche y ayudar a nuestros escuchas a entender también un poco mejor y que ellos también nos ayuden a entender un poco mejor todo este contexto de la cooperación internacional y el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación. Muchas gracias, David. Seguramente así será. Chicos y chicas, también, además del desarrollo sostenible, hemos visto, estamos enfrentando varias crisis. Por una parte, una crisis sanitaria, una crisis económica y también una crisis ambiental. Entonces, vamos a descubrir durante este programa también cómo la cooperación internacional puede ayudarnos a enfrentar estas crisis. Entonces, justamente para entender este tema, nos acompaña también Dania Quirola. Ella es una mujer dedicada a la sostenibilidad durante 20 años a nivel global y nacional. Entonces, ella ha hecho estudios de posgrados en sostenibilidad, en gestión ambiental y también en políticas en Suecia, en Reino Unido de los países, perdón, en Suecia y Reino de los Países Bajos. Bienvenida, Dania, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un placer el poder compartir y tener la posibilidad de hablar sobre un tema tan importante como la colaboración internacional. Gracias por el espacio y muy atenta también a la participación de la audiencia. Muchas gracias, Dania. Dania, igual bienvenida, buenas noches. Un gusto tenerles por acá. Y ya como un poco para entrar en el tema, yo quisiera empezar preguntándole a David, perdón, no sé, a Dania, David, no sé quién quiera comenzar con esto, un poco más general, ¿no es cierto? Los países en relación, países en desarrollo, hemos trabajado mucho con fondos de la cooperación internacional, ¿no es cierto? Y cada agencia de cooperación tiene sus recursos enfocados a cierta temática, como le decía al inicio, son temas ambientales, por ejemplo, son temas de producción sostenible, son temas de educación, son temas de integración, migración, refugio. Pero en el tema de la ciencia y la tecnología es como que, no sé, ¿no? Acá la percepción un poco es que no llegan esos fondos o la cooperación tal vez, no, o el país mismo no ha priorizado estos como ejes temáticos para generar proyectos de cooperación. ¿Qué tanto es esto cierto? Porque ahora incluso los países han tenido que integrar en sus políticas, ¿no es cierto?, el tema de ciencia y tecnología o reforzarlo. Entonces, ¿cómo ha sido históricamente el tema de cooperación internacional para la ciencia y tecnología? No sé si, Dani, quieres empezar en este caso. Bueno, creo que cuando hablamos de la participación de otros países en temas de ciencia y tecnología, y podríamos hablar también de innovación, y también a nivel de lo que son saberes ancestrales, que es un tema que se maneja también en la Constitución vigente. Bueno, creo que desde el punto de vista de científicos, tenemos, por ejemplo, las misiones de Alexander von Humboldt, de la CONDAMINE, y de muchos otros que encontraron que Ecuador tenía mucho que ofrecer. Mucho que ofrecer desde el punto de vista de su ubicación geográfica y también de la diversidad de ecosistemas que existe. Entonces, Ecuador ha sido un destino muy importante de científicos desde hace muchísimos años. Ahora, ¿qué pasa? Hace unos 50 años tú podías tomar en cuenta de que los científicos venían al Ecuador, normalmente eran antropólogos, personas que estaban enfocados también al tema de publicaciones, de generar sus estudios más avanzados. Sin embargo, los ecuatorianos no estábamos muy involucrados directamente a la generación de ciencia. Entonces, creo que es muy importante tomar en cuenta la participación de las universidades en crear facultades que están enfocadas a estos temas y pasar de repositorios de información generada a nivel externo también a generadores de conocimiento ya de una manera mucho más colaborativa que solamente ser un país de estudio. Entonces, creo que eso también ha sido muy importante desde el punto de vista del acceso a becas, que normalmente eran países europeos o de Estados Unidos que abrían esta posibilidad para el desarrollo científico. Me da mucho gusto escuchar también que David estudiaba en Seúl, porque ya desde el año 2009 el gobierno de Corea insistió mucho en que podamos aprender acerca de cómo ha sido la transformación que tuvo este país en los últimos 60 años. Tuvimos oportunidad también de participar en ese tipo de misiones y, bueno, es como que tienes varias aristas. Una que podría decir es el venir al Ecuador para poder investigar y generar conocimiento. Y ese conocimiento no necesariamente ha sido transferido. ¿A qué me refiero con esto? Dentro de lo que es la generación de publicaciones científicas, el acceso es bastante limitado. Entonces creo que cuando hablamos también de una colaboración científica, técnica y también ya con aplicaciones concretas, es fundamental que sean aplicables. O sea, no solamente investigación básica, sino también considerar lo que es investigación aplicada. Y creo que progresivamente, como tú mencionabas, la cooperación internacional tiene un mandato en torno a lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, en este ámbito, para Ecuador es muy importante el tema de megabiodiversidad, en particular el objetivo que tiene que ver a ecosistemas terrestres, a ecosistemas marinos y el tema de reducción de la pobreza. Entonces, sí, un brochazo general. Wow. No, realmente creo que esto es muy importante lo que tú dices, porque por una parte vemos que existe también una especie de transferencia cultural, ¿no? Gracias a estas cooperaciones, a estas becas que ustedes, por ejemplo, han recibido, han podido conocer cómo funciona ya tanto el entramado social como también la ciencia y tecnología. Obviamente, tal vez la realidad sea muy diferente que la que estamos viviendo acá, pero de alguna manera ustedes pueden aplicar también sus conocimientos para analizar cuál es el panorama y ver de qué manera implementarlos. Sí, efectivamente. Robert, este tema del intercambio cultural, ¿no? Y el de enriquecer la cultura científica alrededor de experiencias de otros países, cambia muchísimo el panorama del desarrollo de las ciencias, ¿no? Yo creo que ese es el principal impacto que tiene el tema de la colaboración internacional sobre las ciencias, darte un enfoque diferente de una problemática que tú tienes ahí mismo, ¿no? Complementando lo que dijo Dania, ahí es súper importante entender que la colaboración internacional en el campo científico funciona de manera un poco diferente a lo que es la cooperación internacional cuando se la negocia bilateralmente o multilateralmente. Yo que he tenido la suerte de estar prácticamente en los dos mundos, puedo entender y decir que, claro, la cooperación al desarrollo tiene una lógica muy diferente de intervención, mientras que la cooperación científica tiene está más enfocada justamente hacia la colaboración y el desarrollo de dinámicas, ¿no? En donde justamente este intercambio cultural es algo que enriquece muchísimo el tema de los resultados. Yo quisiera hacer, en este punto quisiera citar una investigación que hicieron dos prometeos que trabajaron en el Ecuador sobre el impacto de la investigación en el Ecuador, ¿no? Y claro, dentro de las conclusiones, ellos llegan a la primera conclusión que del año 2006 al 2015, la producción científica del Ecuador se multiplicó y creció significativamente. Y una de las causas que identifican estos autores es la colaboración internacional, ¿no? El impacto, quienes están envueltos en este crecimiento es en igual manera el Norteamérica, Europa y los países de Latinoamérica, pero sin embargo dentro del impacto que esta tiene hay resultados bastante diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el índice H o el índice de Hirsch o el SJR de la revista en la que se publican artículos con coautoría ecuatoriana y de Norteamérica es mucho más alto o significativo que, por ejemplo, con países de Latinoamérica, ¿no? Entonces, eso también te lanza ciertos contextos y ciertas formas. Aparte de el gestionar, el cómo se gestiona esta colaboración internacional en temas de ciencia, tecnología e investigación, está mucho más centrada a la forma en cómo se organizan cada uno de los países, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, es mucho más libre, tienen varias fundaciones, ¿no? La NSF, tienen el USAIDA. Tienen varias organizaciones que son, no necesariamente tienen relación con su eje de cooperación que vendría a ser el USAID, sino que son mucho más independientes. Aparte, las propias universidades están en la capacidad de generar fondos y generar sus propias estrategias de investigación y por ende generan nuevas estrategias o estrategias propias de colaboración con otros países en función de sus líneas de investigación, ¿no? Eso no sucede en Europa, ¿no? En Europa podríamos decir que es un poco más institucionalizado el tema, ¿no? En la década anterior era muy famoso el programa H2020, que actualmente está en revisión, parece que se va a modificar y va a empezar a trabajar el Horizon Europa. pero la lógica es la misma, ¿no? En donde tú tienes un programa, le das todo el financiamiento, tú uh-huh. defines las temáticas, defines una metodología de cómo aplicar y aplicas, ¿no? Entonces, son lógicas bastante diferentes de trabajar y claro, esta lógica viene potencializada justamente por el tema de las becas. Entonces, si nosotros cruzamos todo el tema de todos los ecuatorianos que han tenido la oportunidad de salir afuera, ellos van a ver que ustedes van a encontrar una fuerte correlación entre con quienes trabajan, con quienes se relacionaron y justamente la aplicación a estos distintos programas y colaboraciones. Uh-huh. Y David, en esa misma línea, y Dania también, yo lo decía al inicio, ¿no es cierto? ¿Cómo priorizar en las agendas de los estados este interés para que la cooperación internacional realmente pueda apoyar en procesos de investigación científica, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, yo mismo ahora estoy cerrando unos proyectos llevo 7 años trabajando en temas ambientales y es el único proyecto, por ejemplo, en biodiversidad que trabajó en investigación de recursos genéticos de anfibios, por ejemplo. Entonces, ahí se ve que los recursos que se necesitan para las investigaciones son inmensos, ¿no es cierto? Porque las investigaciones además son bastante largas. Si podemos ahora dar en 5 años un 1% de resultados, vemos que esto se va para 10, para 15 años. Sin embargo, la cooperación internacional no está interesada en darle sostenibilidad a este tipo de proyectos, por ejemplo. Entonces, ¿qué nos hace falta como país un poco para realmente impulsar y darle sostenibilidad a este tipo de proyectos que realmente se enfoquen en la investigación? Tú acabas de decir un término que es bastante claro, ¿no? Que es la institucionalización de la investigación, ¿no? Uh-huh. Hasta hace 10 años en el Ecuador no se hablaba de investigación. Hemos tenido un boom, ¿no? Ahora, el siguiente reto de todos nosotros como ecuatorianos es justamente el fortalecer las estructuras de investigación para fomentar la sostenibilidad del proyecto, de los distintos programas, proyectos, incluso actividades, ¿no? En el Ecuador se han desarrollado varias iniciativas desde el término institucional y también desde el término legal, que lamentablemente no se han ido aplicando, ¿no? Tenemos, por ejemplo, dentro del Código Ingenio, del Código de la Economía Social de los Conocimientos, que fue aprobado, me parece que a finales del 2016, tú tienes una serie de incentivos justamente para la investigación, y ahí establece que es obligación del Estado establecer programas de investigación no reembolsables, ¿no? El otro tema que es súper clave dentro de la institucionalización de la investigación es algo que Dania dijo, que es todo el tema de la innovación, de la transferencia tecnológica. Es decir, tratar de conectar todo este boom que tenemos a nivel científico expresado a través de los resultados de investigación y tratar de conectarlo con el sector real. ¿Cuál es el sector real? La sociedad, ¿no? Y la sociedad dentro de sus distintos ámbitos, ya sea en el ambiental, ya sea en el económico, ya sea en el social. Entonces, ahí hace falta muchísimo, muchísimo todo este tema de fomentar la triada de la innovación, que es articular tanto al gobierno central, a las instituciones académicas y al sector privado. Hoy por hoy, en nuestra realidad, las universidades financian investigación básicamente por ley, porque en la ley establece que deben invertir al menos del 6% para investigación. Pero ese 6% debería estar mucho más potenciado, ya sea con fondos del gobierno o ya sea con fondos privados para investigación, los cuales a la final generan un círculo virtuoso, ¿no? Porque también para traer cooperación o colaboración internacional, tú tienes que demostrar que tienes una mediana capacidad de poder responder a los retos y los desafíos que te representa el conseguir esta cooperación internacional, esta colaboración internacional. Entonces es como un círculo virtuoso que se va reforzando a sí mismo, porque además las empresas, si consiguen invertir en investigación y desarrollo a través de las universidades, estoy muy seguro y está demostrado también científicamente que ellos también van a recibir mayores retornos de su inversión. Y a la vez eso va apuntalando y reforzando el sistema, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Dania, me gustaría preguntarte, justamente retomando un poco este tema y dándole vueltas al problema que tenemos aquí en Ecuador por la falta de inversión y financiamiento en la parte de investigación. Conocemos que estas instituciones, tanto privadas como tal vez colaboraciones internacionales a través de gobiernos, invierten en la investigación en países como el nuestro. Tal vez será algún tema político o cultural que no nos permite entender que invertir en ciencia, invertir en investigación y también desarrollo tecnológico puede traer beneficios también al país. Creo que este enfoque de la triada es muy importante también para poder responder a tu pregunta. Aquí en el Ecuador tenemos investigación en monitoreo de especies, por ejemplo. El tema de monitoreo de anfibios es uno de ellos y ahora se está trabajando bastante en el tema marino costero. También está la investigación con respecto a lo que son especies clave. Y la cuestión es cómo nosotros podemos ampliar esta investigación a nivel del potencial que tiene el Ecuador en mega biodiversidad. Creo que esto es lo que marca también la colaboración de varios gobiernos, por ejemplo el francés a través de IRD, que desarrolla también este tipo de investigación aplicada. En cuanto a lo que es la cooperación técnica lomana, ellos han desarrollado un programa de cooperación científica en el cual tú tienes la posibilidad de articular colaboraciones entre universidades alemanas y universidades ecuatorianas. Entonces, se hace un concurso de ideas, de manera de que se pueda asegurar la participación de científicos de ambos países y que puedan haber misiones al Ecuador y también a Alemania. Entonces, yo creo que ahí hay una posibilidad muy concreta en términos de el tipo de información que la ciencia a nivel global requiere y también el desarrollo de capacidades y conocimientos de una manera mucho más articulada y no solamente desde el punto de vista de ofrecer información, sino también generar conocimiento. Entonces, hay también algunas iniciativas vinculadas con lo que es tecnología. Y aquí creo que hay que tomar en cuenta el tema de pertinencia de la tecnología. Tuve una experiencia bien bonita hace algunos años que vino este proyecto de Planeta Solar, que fue un barco que dio la vuelta al mundo utilizando solamente la energía del sol. Entonces, ahí fue una vinculación entre el gobierno de Suiza, el de Francia, los alemanes también, para poder fomentar este tipo de ideas de vanguardia. En el Ecuador tenemos también unos botes solares, tal vez no tan sofisticados, pero que ahorita está facilitando la movilidad de las comunidades achuar en la Amazonía ecuatoriana y que ellos son capaces de darle mantenimiento, de darle la viabilidad de que puedan funcionar en el largo plazo. Muchos de los proyectos de cooperación internacional han tenido restricciones precisamente por lo que Paola mencionaba, de que son aportes que pueden ser de muy corto plazo. Ahora, creo que también es importante tomar en cuenta que para los organismos internacionales hay estrategias de prioridad nacional y también lo que son estrategias de prioridad que establecen con el Ecuador. Entonces, sí, hay un marco de que te dice hasta dónde voy y qué temas voy a tratar, pero también es la inteligencia de la contraparte ecuatoriana en términos de pensar en fases 1, 2, 3 de los programas. Cuando vemos que hay resultados positivos, hay viabilidad de que se pueda ampliar ese tipo de cooperación. Y no se puede esperar solamente hasta el final del programa o proyecto. Hay que generar resultados segundo año y ya empezar a presentar los siguientes. Entonces, creo que es vital que podamos tener ese tipo de investigación a largo plazo, pero también en términos de realmente valorar lo que tiene el Ecuador. Ya estamos hablando demasiados años de país mega biodiverso, que estamos perdiendo especies a un ritmo asombroso. Sin embargo, desde el punto de vista científico, es una gran oportunidad, porque la protección de los ecosistemas que tenemos en el Ecuador puede también darle soluciones a nivel planetario. Y a veces como que uno quiere lanzarse a la vacuna. Dejemos que la vacuna la desarrollen los que tienen la mejor tecnología. Pero, por ejemplo, aquí en el Ecuador ya hay investigaciones muy interesantes sobre plantas medicinales o plantas que pueden desarrollarse a nivel de superalimentos. Hay cualidades, por ejemplo, plantas como la guayusa. Yo me acuerdo cuando trabajaba en la Amazonía, estuve ahí colaborando con la UNESCO, se hablaba mucho del tema de la guayusa y la canela. Yo decía, bueno, esta bebida está bien. Ahorita ya hay una cuestión de comercio internacional fuerte, se ha generado también un laboratorio de la guayusa, y ahí está participando, por ejemplo, la Universidad Regional Amazónica. Entonces, ahí tú también ves que hay una articulación desde el punto de vista de la producción que te da la tierra a través del trabajo de los... Se quedó. Sí, que creo que Tania se entrecortó. A ver si te parece, hasta que resolvamos este problema técnico, solo quería acotar un poco lo que decía Dania, el tema, si hablamos al menos de temas de conocimientos tradicionales, tenemos un mundo por explotar ahí también en temas de investigación, ¿no es cierto? Quería invitarle a la gente que nos está escuchando, aprovechen la calidad de entrevistados que tenemos acá, manden sus preguntas si quieren interactuar con ellos, quieren saber cómo estuvo su día también, pregunten nomás. Así que estamos esperando sus comentarios y sus preguntas. Y bueno, Robert, un poco vamos a cerrar este primer bloque y vamos a pasar a uno de nuestros segmentos favoritos. Y no nos... porque no les gusta. Por supuesto. En este momento vamos a presentar a Carol. Recuerden que tenemos nuestro segmento que es Noticiencias. En este momento Carol nos va a ayudar con las noticias de la semana sobre ciencia y tecnología. Recuerden que Carol es coordinadora del proyecto de divulgación científica Yenenka y es licenciada en genética y microbiología. Síganme en sus redes sociales y van a ver unos posts y una información bien chévere. Bienvenida, Carol. Muchas gracias, Robert y Pau. ¿Cómo se encuentran? Yo estoy súper encantada con la calidad de invitados que tenemos hoy. Qué chévere, Carol. Adelante, Kenny. Voy a estar atentísima a lo que nos traes hoy en Noticiencia. Entonces, empezamos. Bienvenidos a una nueva emisión de Noticiencias. Hoy empezaremos con una noticia un poquito triste. El día de ayer, la plataforma del radiotelescopio, suspendida a 305 metros en el Observatorio de Arecibo en Puerto Rico, colapsó de la noche a la mañana, según la Fundación Nacional de Ciencias. Es un golpe final a uno de los telescopios más poderosos de la Tierra, que ha ayudado en diversos descubrimientos astronómicos durante 57 años y resistió huracanes, terremotos y tormentas tropicales. Los ingenieros evaluaron el daño y determinaron que las tres torres de apoyo del telescopio se rompieron, enviando la plataforma de 900 toneladas recto sobre la antena de abajo. Los cables de apoyo del telescopio también cayeron y el centro de aprendizaje del observatorio también se vio afectado significativamente por la caída de los cables. El observatorio de Arecibo nos deja un legado de descubrimientos. A lo largo de los años, este observatorio ha revelado nuevos detalles sobre la ionosfera de nuestro planeta, el sistema solar y mundos más allá de él. El telescopio ha apoyado y contribuido a importantes redescubrimientos en radioastronomía, así como en la investigación planetaria y del sistema solar, incluidas las ondas gravitacionales. El telescopio Arecibo jugó un papel clave en el descubrimiento del primer planeta fuera de nuestro sistema solar y ha ayudado a los astrónomos a identificar asteroides potencialmente peligrosos en ruta a la Tierra. Pero bueno, también hay noticias positivas. Vámonos al lado de la botánica. Descubren una rara especie de orquídea gigante en nuestro país. La orquídea fue descubierta en la frontera con Colombia. Se trata de una planta de unos 40 centímetros, cuando la mayoría no pasan de 10 centímetros, considerada una rareza por su gran tamaño. Fue descubierta en un bosque húmedo del norte de Ecuador, comentó Luis Vaquero, que es el autor de este estudio. El hallazgo en octubre del 2018 de la variedad nombrada Lephantes tulcanensis se divulgó este martes en la revista científica Lanquesteriana, del Jardín Botánico de la Universidad de Costa Rica. La tulcanensis, bautizada en honor a la ciudad ecuatoriana de Tulcán, cercana al sitio del hallazgo, tiene una flor que mide 2.5 centímetros y se destaca por sus colores que van del amarillo al anaranjado. Y bueno, para cerrar nuestro segmento de Noticiencias, algo que está muy sonado el día de hoy, obviamente tiene que ver con la vacuna. Reino Unido es el primer país que autoriza el uso de la vacuna de la empresa Pfizer contra el COVID. El Reino Unido se convirtió este miércoles 2 de diciembre en el primer país en aprobar la vacuna de Pfizer Alianza BioNTech contra el COVID-19. El Ministerio de Sanidad aceptó la recomendación de la Agencia de Reglamentación de Medicamentos y Productos Sanitarios, MHRA, de aprobar el uso de esta vacuna. El Reino Unido ha ordenado 40 millones de dosis de la vacuna, suficientes para vacunar a 20 millones de personas. Hancock, secretario de Salud, dijo a la BBC que unas 800.000 dosis iniciales serían entregadas de las instalaciones de Pfizer en Bélgica al Reino Unido la próxima semana, y muchos millones más antes de fin de año. Las personas mayores en los hogares de atención, los que cuidan, los trabajadores de la salud y otras personas vulnerables ocuparán la lista de prioridades y de quienes serán vacunados apenas lleguen estas vacunas al Reino Unido. Y bueno, esas han sido mis tres noticias para hoy en Noticiencias. Espero que, bueno, nos deja a todos un poquito triste la pérdida de este telescopio, pero vemos con ilusión al futuro para muchos nuevos telescopios y para todos los que todavía están en pie y que sigan adelante con todas sus investigaciones. Muchísimas gracias, Carol. Súper interesantes, como siempre, los datos. Lo de la orquídea también ya causa comentarios en las redes, o sí, el descubrimiento de esta orquídea gigante, qué chévere, ¿no? Debe ser impresionante mirarla en vivo. Y bueno, el tema de las vacunas también, el de cómo vamos avanzando en eso, es también del interés. Así que, qué chévere, Carol, tenerte por acá. Estamos seguros de que la próxima semana nos traerán tú y Kenia, que siempre están ahí investigando, muchísimos más datos interesantes. Gracias a ustedes y los dejo que continúen con nuestro súper invitado. Muchas gracias, Carol. Listo. Bueno, entonces en este caso regresamos con nuestro tema. Estamos conversando sobre cooperación internacional y también un poco sobre el desarrollo de ciencia y tecnología en Ecuador. Entonces, chicos y chicas, nos hacemos muchas preguntas que gracias a nuestros invitados estamos pudiendo responderlas. Si ustedes igual tienen preguntas, envíennos a través de los comentarios y para discutirlo en este programa. Damos la bienvenida en este momento y ya nos acompaña también Mónica Rivadeneira. Ella coordina en América Latina y el Caribe la única investigación global sobre percepción de la tenencia de tierra. Es una investigación que se ha estado realizando en 141 países, 18 de los cuales están en nuestra región. Bienvenida, Mónica. Qué bueno que te puedas unir a este programa. Mónica, tenemos creo que un problema con tu micrófono. No te escuchamos. Tal vez... No te escuchamos. Tal vez conectándote y desconectándote de nuevo tengas que darle alguna autorización al navegador para que pueda sonar. Te esperamos por acá. Sí, sí, ajá. Sal y regresa y vemos si es que funciona ya tu micrófono. Dale. Una de las preguntas que tenía pendientes de la sección anterior era preguntarles a Dania y a David. Bueno, obviamente hemos visto que cada institución, cada cooperación internacional tiene diferentes objetivos cuando colabora acá con el país. Tal vez son objetivos de investigación, tal vez son objetivos de desarrollo. Pero en general, podríamos decir que todas las cooperaciones internacionales o todo el tipo de financiamiento o inversión que se realiza a través de la cooperación internacional tiene también un beneficio para la parte que invierte y también para nuestra parte. Yo creo que sí. Sí, plantearía algunos de los temas que ahora están en agenda. La semana anterior se desarrolló la Universidad Católica, también la semana de la facultad, pero enfocado al tema de economía circular y de bioeconomía. Entonces, ahí estamos hablando de un beneficio desde el punto de vista de comercio exterior, que es muy importante tomar en cuenta para ampliar las divisas que requiere el Ecuador para invertir también este tipo de investigaciones. Y en ese contexto creo que necesitamos tomar en cuenta temas como soberanía alimentaria. Nos hemos dado cuenta de que con pandemia las cosas más importantes son un lugar seguro, el tema de salud, el tema de alimentación, los temas de energía. Entonces volvemos también a pensar las cosas que son más básicas. Y creo que un tema que es muy importante también es que a raíz de este confinamiento también hay que tomar en cuenta conceptos como el de déficit de naturaleza. Entonces, en este sentido también nuevas iniciativas como las del Gobierno del Ecuador de turismo sostenible en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, tanto a nivel nacional, gubernamental, como los bosques privados, los bosques de comunidades indígenas y de los gobiernos autónomos descentralizados, ofrecen un potencial muy importante. Entonces, por ejemplo, hay organizaciones que ya están desarrollando un tema de turismo científico. Entonces, de ahí creo que es una lista muy importante para vincular temas de sostenibilidad ambiental, económica y social. con el liderazgo de los centros de investigación científica y también de científicos que han desarrollado investigaciones justo en el tema de las orquídeas, por ejemplo, en el caso de Lou Jost. Una cosa que es interesante también es que cuando disfrutamos de las golosinas nos preguntamos, bueno, ¿y cuál es la calidad premium? Es la ecuatoriana. Una de las especies de orquídeas más importantes, incluso hay endemismo, son las orquídeas de la vainilla. Entonces, vamos a las cosas simples también. Y desde este punto de vista también ver temas de trazabilidad. Hay una iniciativa también interesante que la está impulsando el INABIO, y en este caso es la BioWiki. Entonces, en la BioWiki la idea es que tú puedas involucrar también la base científica de diferentes especies y todo lo que es la cadena de valor, hasta el tema de oportunidades de comercialización. Entonces, ahí se está trabajando precisamente con especies amazónicas y también con especies del bosque seco. De manera de que creo que esa articulación a nivel de sistema nos puede dar algunas respuestas. Uh-huh. Y hablando de... Quisiera ahí comentar un poquito también. A mí me parece que esa pregunta es clave siempre y cuando nosotros tengamos marcada la agenda de investigación que nosotros necesitamos, ¿no? Y ahí me parece que temas que ha hablado Dania son súper claves, del tema de una agroindustria sostenible, el tema del desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, pero dándole un enfoque de acercamiento hacia la gente. Esta pandemia ha revelado que el Ecuador estaba muy atrás, pero que no necesariamente era porque no teníamos la capacidad o los medios tecnológicos para ir digitalizando a la gente, sino que teníamos una especie de barrera, y a través de la pandemia estas barreras se han ido rompiendo y nos estamos acercando más a través de la tecnología, a través de estos medios. Esta entrevista ya no es necesaria que estemos en físico, sino cada quien dentro de sus hogares. Nos ahorra mucho tiempo en movilización. Eso es sostenible con el ambiente, eso es sostenible con el tiempo de cada uno de nosotros, ¿no? Esto es súper interesante, esta digitalización, ¿no? El otro tema que es súper importante es el de energías renovables, el tema de calentamiento global, y un aspecto que siempre lo dejamos atrás y que, bueno, hay que recalcar, es el tema de salud, ¿no? Sobre todo el tema de las enfermedades crónicas no transmisibles, que con el COVID se ha vuelto a resaltar el tema de que la gente no tiene que ser sedentaria, debe tener buenos hábitos de salud, tiene que alimentarse bien, tiene que hacer ejercicio periódicamente. Entonces, yo creo que esos temas deberían estar planteándose de la agenda de nosotros como Ecuador dentro de la colaboración internacional, porque además son temas atractivos a nivel internacional también. Entonces, yo creo que ahí es cuando se genera esta situación de ganar-ganar. Y tanto para la gente con la que trabajaríamos en temas de investigación, así como para nosotros, y articulando todo esto con la transferencia, porque ese es otro elemento transversal a todo esto, ¿no? Que los conocimientos y los resultados científicos no terminen en papers, en Scopus o en donde sea, sino que también terminen convirtiéndose en política pública, en accionar público, y terminen convirtiéndose en costumbre de la gente, ¿no? Ajá, por supuesto. Y hace una pregunta un poco para los tres, en el sentido de que hablamos de cooperación internacional y casi siempre volvemos nuestra mirada a los fondos de cooperación europeos, ¿no es cierto? Tal vez un poco de Norteamérica. ¿Qué pasa con la cooperación sur-sur, por ejemplo? Como bien lo dijo David, a pesar de que países como el nuestro que estamos y compartimos en Latinoamérica la misma realidad, pero en este momento de pandemia hemos visto, ¿no?, que también hay respuestas desde los científicos, porque ya han venido con una formación previa, ha habido toda la respuesta desde los científicos de acá de Latinoamérica. ¿Qué potencial hay en esta cooperación que podamos darnos entre países latinoamericanos? ¿Hay un potencial ahí o en qué debemos como reforzar esta cooperación? Yo no sé quién quiera responder esa pregunta. Yo quisiera responder Mónica, esa parte. Antes de continuar, me gustaría probar. Ya, chévere, ya estamos con el micrófono. Solo salgamos de dudas de si el micrófono funciona. Sí, sí, sí, sí. Listo, David, continuemos contigo. Chévere. Ya, súper rápido. Para que exista investigación necesitas básicamente tres cosas, ¿no? Talento humano, necesitas infraestructura, pero además necesitas fondos, ¿no? Entonces me parece que a nivel regional el talento humano lo tenemos, ¿no? Uh-huh. Me parece que hay bastantes capacidades. Infraestructura, habría que fortalecer la infraestructura, pero países como Brasil, como Argentina, Chile, incluso uh-huh. Colombia, tienen bastante infraestructura de cooperación. Uh-huh. Lo que sí hace falta es una, dentro de este tema, es una integración regional y un fortalecimiento de la política regional de ciencia, tecnología e innovación. Uh-huh. A mí me parece que hace falta prioridad por parte de los gobiernos del hecho de invertir recursos para fomentar estos proyectos regionales, ¿no? Te cuento un caso particular. Nosotros en la Universidad UTE tenemos varios proyectos de investigación en colaboración internacional, pero claro, muchos de estos, la principal fuente de fondeo viene generalmente de Europa o de Canadá. Te hablo, por ejemplo, de la colaboración por Cochrane Internacional. Nosotros somos parte de... el centro Cochrane es un centro de salud que revisa la evidencia científica y les va diciendo a los doctores cuál es la mejor propuesta de tratamiento para distintos males. Este proyecto es internacional, la cabeza viene del Reino Unido, quien coordina la situación para Iberoamérica es en España, ¿no? Pero tenemos colaboraciones con Argentina, con Colombia, con Chile, pero claro, el fondeo principal o la iniciativa principal sigue siendo desde Europa, ¿no? Claro. Eso es un poco, eso es lo que tenemos que ir también fortaleciendo, ¿no? Sí, Mónica. Sí, bueno, yo lamento pues el desfase tecnológico. Creo que la tecnología conspira cuando se le da chance, lo siento. Quería aportar un par de cositas a este tema, por una experiencia previa y por la actual. Yo fui varios años, trabajé en Alemania para el gobierno alemán en la institución que financia investigación científica. Entonces, me queda clara una cosa, desde la distancia del financiador de investigación científica que una vez fui. Una cosa es la agenda pública de investigación, pero otra es la libertad del investigador. Si a Röntgen le hubieran dicho que tenía que descubrir los rayos X, hubiera significado que alguien debió haberlos descubierto antes. Por ejemplo, él descubrió el rayo X después usando varias, digamos, cuando estaba estudiando, otra cosa. Más o menos lo mismo pasó con el ADN, que se basa en una investigación que en realidad hizo Rosalind Franklin 10 años antes de que Crick y su colega llegaran a la hélice. Eso es lo que pasa en la investigación científica. Puedes llegar a un resultado usando un camino que pensabas, bajo tus hipótesis, que te ibas a llevar a otro lugar. Entonces, yo creo que hay que diferenciar en materia de financiamiento y de investigación la investigación aplicada de la investigación básica. Y yo creo profundamente en el derecho del investigador de decidir qué quiere investigar. Ahora, si para ello consigue fondos, ya será su tarea. El Estado, me invento, el Estado de cualquier país, al gobierno de cualquier país, a la autoridad, le interesa investigaciones en salud reproductiva, en medicina preventiva. Entonces, se pone fondos para eso y los investigadores se van a acercar a esos fondos. Pero tú no podrías prohibirle a un médico que siga desarrollando prótesis que no tienen aparentemente mucho que ver con la línea de medicina preventiva o de salud reproductiva que estás impulsando desde la agenda pública. Lo que sucede en la práctica es que tarde o temprano esos dos caminos se encuentran en el bienestar genérico y en casos específicos de personas que se benefician porque un médico continuó trabajando en prótesis y resulta que eso de todas formas beneficia a la sociedad. Entonces yo creo que hay que tener cuidado con confundir la agenda pública de investigación con la libertad del investigador. Ahora que claro, para ciertos investigadores resulta más fácil conseguir fondos para ciertas investigaciones que están cobijadas por una política pública, indudablemente, pero los que hemos estado en fondos, ya sea entregándolos, monitoreándolos o buscándolos, porque también uno se cambia de sombrero de acuerdo a las funciones que tiene en los trabajos, sabemos que los fondos tienen una agenda y tienen un destino. Y podemos o no estar de acuerdo con eso, pero hay mucho más por lo que se puede continuar trabajando. Yo creo que siempre, y en ese sentido quizás, el mayor desencuentro, en mi experiencia, que tienen los fondos con los investigadores, especialmente los básicos, es que no se encuentran en el tiempo. Porque una investigación tiene 4 años. Tienes 5 años, tienes 6 años, tienes 3 años, tienes una maestría para hacer tu tesis, tienes, entonces lo que puedes, y eso no necesariamente se encuentra con los requisitos administrativos de los permisos de investigación o de las líneas de renovación de fondos. En mi experiencia también, en materia de la investigación aplicada, no, lo que no se encuentra, el desencuentro, está más bien en la, más que en la agenda del investigador, en la recepción del público que pueda tener un investigador. En Europa, por ejemplo, me es muy cercano el caso de la industria automovilística alemana, financia muy fuertemente todo lo que tiene que ver con desarrollos de ingeniería mecánica, obviamente. Lo interesante es que con los años, mucho de ese financiamiento también se dedicó a energías limpias. Entonces, tarde o temprano hay un encuentro que puede ser, yo no creo en las casualidades, yo creo que pueden darse las condiciones para que ciertas prioridades se encuentren. Ahora bien, ¿qué hace un investigador con sus necesidades de fondos? Y ahí sí, también me consta, y es muy lamentable, que las líneas de investigación cambien de acuerdo a dónde están los fondos. Y eso lo que hace es interrumpir investigaciones de larga data que, por ejemplo, para ciertas ciencias, especialmente para ciencias naturales, ahora con el cambio climático, por ejemplo, de repente la paleobiología es súper importante, pero hace 30 años no había fondos para investigar en paleobiología. Entonces, estamos sosteniendo muchas hipótesis en investigaciones, no quiero decir light, pero investigaciones que no tuvieron el seguimiento que académicamente pudo haber sido, para darle un poco más de solidez, pudo haber sido necesario. En realidad, Mónica, lo que tú dices es súper interesante porque aquí hemos visto tantas aristas y tantos enfoques que les podemos realmente dar a las investigaciones a futuro. Yo pienso que aquí, volviendo a escuchar el programa, ya se me vienen varios proyectos que pudiéramos en realidad armar para los fondos de cooperación, ¿no es cierto? Porque claro, lo que tú dices es súper importante, ¿no? Y lo que también nos decía David en el tema de cooperación sur-sur, por ejemplo, tenemos las mismas realidades, por ejemplo, en tantos temas y uniendo y trabajando de forma colaborativa entre investigadores científicos, pienso que también tendríamos muchos más resultados en temas de investigación. Creo que tenemos un buen tiempo. ¿Sí? Sí, bueno, es todo muy interesante esta conversación, y yo justamente para cerrar así rapidito, porque tengo una pregunta más para Dania, que tal vez ella me pueda ayudar con esta respuesta. Creo que es la realidad que estamos viendo, ¿no? Y que realmente nos damos cuenta que son los diferentes intereses, tanto de la institución o del gobierno que tiene interés en cierto tipo de investigación o en ciertas líneas de investigación, y también por otra parte el gobierno o la institución que está recibiendo esos fondos para hacer investigación. Pero por una parte me llega la pregunta, ¿hasta qué punto este tipo de financiamiento internacional o de inversión internacional puede romper con los objetivos de desarrollo, se puede decir, de algún país? Y en lugar de potenciar su propio desarrollo económico, puede someterlo a una especie de dependencia tecnológica. ¿Hasta qué punto podría pasar eso? Creo que tal vez esa era la situación en varias décadas atrás. Creo que ahora la meta puede ser conjunta. Como mencionaba Mónica y también David, en los temas de cambio climático, por ejemplo, tú no puedes plantearte el hacer una investigación o una intervención sin tener en cuenta lo que es la dinámica territorial, pero también cuál es el aporte en agregado que se puede dar a nivel global. Igualmente en el tema de energías renovables, por ejemplo. Creo que ahí nosotros como países exportadores de petróleo tenemos un rezago importante, no porque no haya la tecnología, sino que incluso con un precio del petróleo tan bajo, no se acelera esa transferencia de tecnología. Entonces creo que hay oportunidades a nivel real y concreto, y también retomo el tema de megabiodiversidad. Es un asunto que atañe a todo el planeta y que puede lograr una mayor influencia desde países que tienen una agenda verde desde muchísimos años. Yo estudié en Escandinavia y cosas que hablamos ahora en Ecuador eran las que yo aprendí hace 20 años. Entonces, creo que hay un decalage, como el cambio de horario, ese retraso en términos de conocimiento, pero que creo que poquito a poco la brecha se va cerrando cuando muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de experimentar ese tipo de tecnologías, de innovación, incluso de cosas tan, tan fundamentales como el tema alimenticio. Estamos también vinculando el tema de nutrición con alimentación, con salud, y volvemos a ver a nuestra mega biodiversidad como una fuente de respuestas. Entonces creo que también hay que tomar en cuenta un tema que para Mónica es muy cercano, que es el acceso a recursos genéticos, y creo que sí debería darle el paso, porque este tema es fundamental para poder tener también una redistribución equitativa de beneficios. Así es. Wow. Chicos y chicas, bueno, realmente nos quedamos con el tiempo súper cortito, pero invitamos a Mónica, también a Dania y a David a unirse nuevamente a este programa en una próxima oportunidad para profundizar esto. Ajá, exacto. Con gusto. Con gusto, quedan cosas en el tintero, me quedaron los datos de quiénes son los principales colaboradores. También quisiera aprovechar porque la RECID, la Red de Cooperación Internacional para el Desarrollo, me escribieron que a través de su coordinador, Andrés Gutiérrez, quiere hacer una invitación a la gente del panel y también a los que nos están escuchando, que a través del laboratorio del observatorio de cooperación internacional va a empezar a tratar el tema justamente de investigación investigación y la colaboración internacional en investigación. También quedan cordialmente invitados. Gracias. Qué lindo programa. Felicitaciones. Nos quedó muy corto. Siempre falta el tiempo, pero en esta ocasión fue medio dramático, creo. El tema se da para que discutamos unas 2 horas más, ¿verdad? Con tanto que tenemos por hablar. Muchísimas gracias, en verdad, Dania, David, Mónica, por haber estado con nosotros. Como les dijimos, muy importantes sus intervenciones en la temática de hoy. Un gusto, Robert, haber estado igual en un programa más de Radio Divulga Ciencia contigo y con todas las personas que nos siguieron hoy. Recuerden que pueden volvernos a escuchar el día viernes a través de Radio Casa La Cultura 940M y también en Spotify, en nuestro canal, pueden escuchar todos los programas que se hayan perdido de Radio Divulga Ciencia. Un gusto estar con ustedes y hasta la próxima semana. Encantado. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Gracias. Chao. Adiós. Chao.